Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Estamos aquí con Santiago Suárez, cantante y guitarrista de Persianas Rock. Lo que suena ya ahí de fondo, esta canción que acabamos de poner. ¿Qué estamos escuchando, Santiago? El tema se llama Causalidad. Bueno, antes, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Por invitarme. Todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Dónde quedó el resto de la banda? Y distribuidos en laburos, en otros toques, laburando, digamos, y alguno que otro estudiando también. ¿Cuesta reunir a todos los integrantes de una banda cuando, digamos, hay que laburar aparte de tocar? Es jodido, ¿no? Sí. ¿Y cómo se las arreglan? Y las ganas es lo primordial, lo primero que prima a la hora de decir, bueno, en el hueco que no haya, encontrarlo, ¿viste? Y básicamente eso, tratamos de acomodar todo lo mejor posible para que todos podamos estar. Y muchas veces, bueno, pasa esto, que hay veces que alguno no puede o lo que sea, y nos, o va uno, nos juntamos el resto a ver cosas, a seguir laburando, digamos. ¿Cómo es el, digamos, se juntan y cómo es el proceso? Siempre tengo inquietud respecto de cómo cuernos llega una canción a los oídos de alguien, ¿no? Entonces, ¿Cómo se juntan a componer las canciones? ¿Las compone uno y se las muestra a los demás? ¿O el proceso de composición es entre varios al mismo tiempo? Mirá, sale de varias maneras, digamos. O sea, lo que es el primer disco de la banda, que lo editamos el año pasado, es un poco, en su momento, digamos, como que había una necesidad de tocar canciones. Yo tenía bastantes canciones compuestas, escritas, todo. Y como que arrancamos por ahí, por el hecho de decir, bueno, arranquemos con esto, tengamos un par de temas, pongámonos para tocar en vivo. Y después el ensayo propone todo el tiempo. Entonces, por un lado puede ser así, que alguno venga con una canción y la muestre, guste y se empieza a laburar. Que de todas maneras, igual la creación final es entre todos, obviamente, porque cada uno termina poniendo su parte, aporta arreglos, cambios de estructura y lo que sea. Y después, ahora estamos viendo, aprovechando que tenemos una sala, un estudio a disposición, de grabar todo, los ensayos, todo, y zapamos mucho. Entonces ahí grabamos todo y de repente de la zapada se rescata nada más un minuto de algo que gustó y también de ahí parte, se arma una canción de demo. Y eso, y bueno, y lo vamos viendo después. ¿Qué es más importante para una banda? ¿Esas zapadas en estudios o tocar en vivo desde muy temprano? Y yo creo las dos cosas, digamos. Y son dos cosas que son totalmente complementarias, porque, digamos, que hagas una no quita que puedas hacer todo el tiempo la otra, digamos, ¿no? El vivo es el de lo que vive una banda, yo creo. Digamos, una banda que se predispone y decide, bueno, salir a tocar y hacer una carrera, ¿no? Es eso lo que te da confianza, seguridad y lo que hace que también te vaya a ver gente o no, digamos. Y después la zapada es importantísimo desde el lado musical, desde la química que puede generarse entre los músicos, el conocer al otro, desde el llegar a tocar y con mirarte ya saber que ¿qué estás queriendo comunicar en ese momento? Que estás tocando y no podés contarle. Claro, sí. Yo al menos hablar y tocar al mismo tiempo no se me complicó siempre. No podía ser payador. Claro, no, jamás. Y bueno, y te lleva a eso, ¿no? Y el tocar en vivo también, por eso, digo, me parece que son dos cosas bastante complementarias, digamos, para una banda. Mazón, perdóneme que lo corte, pero soy menos cuarto y veo una guitarra acá. Y no sé, si Santiago tiene ganas, podemos... Sí, puede ser. Me parece que es menester. Puede ser. ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar un tema que se llama Empezar, que es el primer tema del disco que editamos el año pasado, nuestro primer disco. Y que es... El disco este primero es bastante más cancionero, así más folk, canción. Y estamos yendo hacia un lado un poco más siniestro, rockero y más, o sea, nos enojamos un poco más, digamos, que es lo que va... Son los temas nuevos que van a estar en el segundo disco y toda esa historieta. Así que bueno, tenemos por lo pronto, por si dale. Te interesa el retorno, escucharte a vos mismo, siempre lo más difícil. Sí, sí. Se ponen los auriculares, relatamos este momento en vivo y Santiago Suárez empieza. La chica canta desafina y en mi mente solo tu risa mirando hacia atrás. No hay nada más que ver en este lugar. Vuelvo a mi casa sin tanta prisa. Cierro los ojos, la calma me inspira. Vuelvo a parpadear y creo ver que todo está en su lugar. Pasé de querer más a empezar. Solté mi alma al bien. Un par de luces me hablan del clima y en mi auricular las voces se confunden con la ciudad. Cruzo el grano entre tus piernas y estoy a punto de rebalsar. Mi mente está allá en ese lugar donde vos estás. Pasé Parcelas Rock. ¿El nombre de esta era? Empezar. Decías hace unos minutos que bueno, que el vivo es lo que de alguna manera motoriza a la banda. Y en un punto, digo, también es lo que aquella banda que quiera que quiere empezar a vivir de esto, de lo que hace, uh-huh. es como el ingreso más importante. Y sí. Sí, sí, sobre todo la decisión, ¿no? El decir realmente esto es lo que quiero, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? También muchas veces con esto de que habláramos antes de arrancar, del cambio de integrantes y todo eso, es que lo difícil es eso, ¿no? Alguien, o sea, yo lo considero una elección de vida, la música, más allá de que es una liberación. Empezó como un hobby, lo sigue siendo porque es algo que disfruto hacer mucho y laburo de otra cosa también, digamos. Pero es eso también. Entonces, muchas veces uno se encuentra con gente con ganas de tocar, de estar, de participar, de hacer una banda, todo. Pero después a la hora de la elección es otra, ¿viste? Entonces se complica cuando uno elige esto como una forma de vida y cuando hay alguien que no lo está eligiendo, claro. ¿No? Entonces, bueno, al principio, las primeras veces, por ahí uno se enoja, se ofusca, no entiende cómo no esa persona no quiere esto, pero con el tiempo te das cuenta que no todos queremos lo mismo y cada vez las situaciones de que se vaya o algo se dan más amistosamente, uno deja de pelearse con el otro, lo deja ir, uno sigue. Si lo querés, déjalo ir. Totalmente, ¿viste? Entonces, porque además uno, digamos, también entabla una relación afectiva, sí. digamos. O sea, yo te iba a preguntar cómo importante. Se genera la química con tanto cambio de formación, pero si los nuevos que van entrando van teniendo la misma visión que vos de la música, me parece que la química se genera mucho más fácil. Y sí, totalmente. De hecho, pasa un poco eso, porque te vas encontrando con gente que quiere más lo que uno quiere también, ¿viste? Entonces, el placer de hacerlo, de estar y de ver que la cosa funciona, que puede andar, que pudiste grabar un disco, editarlo como me corresponde, aprender a hacer todo eso, porque es un manejo importante, digamos, de trámites, que uno toca la guitarra, digamos, uh-huh. no hace eso. Y nada, y la verdad que los que van entrando, digamos, a medida que se fue cambiando la formación, digamos, ahora la formación actual es súper sólida. ¿Cómo? Estamos todos bastante con el mismo objetivo. ¿Cómo vivís este? Va, todos, ¿no? Estamos asistiendo a un momento de inflexión, me parece, en cuanto a la distribución, particularmente de música, pero de otro tipo de contenidos. ¿Cómo? A la distribución y a la edición también. Claro, ¿cómo te llevas vos con la música en internet? Este, teniendo en cuenta que por ahí hay otros músicos que son bastante más reticentes, ¿a vos por dónde te pega? Mira, a mí tengo dos pareceres. Uno particular en cuanto a la calidad del producto, porque además soy técnico de grabación y todo eso, entonces como que entendés esa parte de que, bueno, de todo el sonido, cómo se labura todo, y a la hora de subirlo a internet hay que comprimir ese audio, todo, se pierde mucho. Pero por el otro lado es como que nada, o sea, es la evolución misma, digamos. O sea, no se puede ir en contra de eso. Yo estoy súper a favor de que la gente se descargue las cosas, yo me descargo cosas, nosotros subimos nuestro material para que la gente se descargue. Pero por una cuestión de que es eso, si yo no lo hago, probablemente el otro lo va a hacer y está perfecto, ¿entendés? O sea, y en este caso prefiero ser yo mismo. Que le vas a poner todo el shade. Que le voy a poner todo el shade, voy a tratar de subirlo en la mejor calidad posible, el arte, todo, y que la gente llegue, porque además ya es muy difícil el vender un disco en formato físico, digamos, o sea. Uno lo compra y ¿cuántas veces lo escuchás en un equipo? No ando por la calle con un Discman. Con un Discman, ni a palos. Y en tu casa ya casi que el mini componente con el CD están casi todos caducos. Ya abre, pero el lector no lee. No lee, queda trabado. Tengo más música acá que los discos. Entonces, bueno, es por eso, digo, me parece que es parte de la evolución de esto y es encontrarle la vuelta, ¿no? Me parece, y para mí no hay nada más fantástico. O sea, viéndolo de este lado, ¿no? Desde la música, de la difusión y todo, que yo subo un tema y que alguien en España se lo pueda bajar, lo pueda escuchar en cualquier parte del mundo, o como pasa acá, que nos bajamos música de otros países que por sí. ahí, si no, ni nos enteraríamos. Estamos charlando con Santiago Suárez de Persianas Rock. que está con su guitarra y a lo mejor tiene ganas de tocar otra antes de que nos dé el top de las 5 y tengamos que abandonar raudamente este estudio. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un tema que se llama Causalidad, que es el tema que escuchamos cuando arrancó el bloque. Que, bueno, es un tema bastante lindo y que suele sonar muy bien así en formato acústico. Dale. Así que vamos. Puede ser una realidad. Y hoy vuelvo sin rumbo por vos, cayendo en la cuenta, comprendí que no debo pensar. Mi suerte está echada, no puedo parar. Resignar, no miro hacia atrás, porque el tiempo solo me dará la razón. Persigo una causa, ser feliz a pesar del amor. Y entendí que la calma prefiere apurarse, que el silencio no pudo callarse y que el tiempo nos puso a los dos. Tenía razón Santiago, en formato acústico suena genial también. Así es. ¿Cuándo la escribiste esta? ¿Te acordás? Y esta tendrá ya 4 años, fácil. Es un tema que tiene bastantes años. De hecho, entró a la banda en el último tiempo antes de grabar el disco, que estábamos buscando, digamos, estábamos tratando de armar temas y todo, estábamos en la preproducción. Y bueno, nada, lo mostré, dije, mirá, yo tengo esta canción. Y bueno, se grabó, quedó. Que fue como un desafío porque nunca tampoco lo había mostrado porque era un tema que me sonaba bien así directamente y no me lo imaginaba por ahí con una banda de rock, claro. Digamos, ¿no? Entonces me lo imaginaba algo como más acústico, así, con percusiones. Y bueno, pero ahí es donde entra todo el resto de la gente con la que uno labura, ¿no? Los compañeros de banda, que aprovecho, les mando un saludo a Vicente Vázquez, que es el baterista, a Lautaro Nornacía, que es el bajista, y a Ignacio Sabra, Nacho Sabra, que es el guitarrista, el otro guitarrista. Con el tiempo fuiste cambiando de parecer con respecto a la gente que no quiere lo mismo que vos con respecto a la música. ¿Y cómo fue evolucionando tus sensaciones con respecto a los músicos que opinan sobre tus composiciones? No, siempre fui bastante tranquilo con eso, digamos. O sea, trato de ser súper objetivo. Y siempre que el comentario no venga sin mala leche, digamos, con ánimo de contribuir, es bienvenido y súper escuchado. Cuesta uno admitir cosas fallidas, todo. Pero bueno, también el tiempo, los años te lo van dando y también muchas veces los maestros con los que te cruzás, digamos, ¿no? Profesores, gente que está en un estudio de grabación cuando vas a grabar, y uno por ahí va con, me las sé todas y no, y el chabón te la baja al toque, pero porque tiene mil discos grabados, 30 años más que vos en la música y todo, ¿no? Entonces ahí es cuando decís, no, está bien, o sea, hay que escuchar porque siempre hay algo que aprender, siempre. Y bueno, lo tratamos de tomar así, ¿viste? A veces duele y después lo admitís, ¿viste? Como todo, decir, no, está bien, tenía razón. ¿Y por qué persianas? Y en su momento, cuando se armó la banda, con el que era el bajista, el primer bajista de la banda, veníamos de otro proyecto. Y bueno, fue como una palabra que nos sonó a bajar una persiana y subir otra, por el hecho de decir, bueno, los dos estábamos en un proyecto en el que creíamos mucho, muchos años, y de repente se terminó, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, y fue eso un poco, el decir, no es algo, una persiana que se cierra, sino una que... O sea, por no decir puerta, ¿no? El dicho sí, es sí, puerta, sí. Pero puerta no nos sonaba. Y quedó persiana, ¿no? Ya había un grupo de yankee sí. Que se llamaba Puerta, que no le fue tan bien en la vida, pero sí la música. Sí, la música. ¿Tienen alguna próxima presentación en vivo que quieran invitar? ¿Cuándo tocan? El 26 de mayo estamos tocando en la Iglesia Club, en Suipacha. Creo que es Suipacha y Córdoba, Suipacha el 800. 26 de mayo cae... Sábado 26 de mayo. Mirá van al taller de los varones antipatriarcales a la mañana y a la noche se van al recital de Persianas Rock. Y si quieren entrar al sitio de Persianas Rock, www.persianasoficial.com.ar, y desde ahí pueden acceder a fotos, videos, disco, etcétera, etcétera, etcétera. Santi, muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes, la verdad un placer. Y placer bueno, es nuestro. Gracias por el espacio, la verdad es importantísimo. ¿Estamos atracando, José? Sí, esto fue Rebeldes Estereotipos, edición del sábado 12 de mayo de 2012. Hemos ido de este lado del micrófono Hernán y José. Del otro lado, Etienne en la producción y Marto Araneda haciendo que esto salga más o menos digno. Quédense aquí en la continuidad. Ricardo que está... Ricardo en la Mesopotamia. Está en la Mesopotamia de joda. Quédense en la continuidad de FM La Tribu, que ya llega Maxi Diomedi y Patologías Culturales. Chau. Copiar el programa.